Que sí, que es la hora. Es la hora de prender la mecha. Estás escuchando Radio Sata. Miedo a las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, hola. Llegamos, llegas a Cienfuegos. Prendemos la mecha de una nueva hoguera y ya son ni más ni menos que 125. Os habla el subcomandante Buenaventura Cienfuegos. Hoy acompañada por el subcomandante primero, Andrés Diego Torrejón. Muy buenas, compañero. Buenas tardes, ¿qué tal estamos? Aquí he llegado y aquí te estoy esperando. Y aquí estamos, emitiendo y grabando en directo desde Radio Sata en Pinto, para que después nos puedas oír en las remisiones que hacen desde Ovejas Negras, Ágora Sol Radio desde Madrid, Radio Almaina desde Granada, Radio Activa desde Alcoy, Radio Argallo de Cantabria y Radio Clara de Valencia. Y también os puedes escuchar cuando y donde quieras en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify, de Archive. Y por supuesto, pues nos puedes ver ahí subiendo cositas en Twitter, Facebook, Instagram. Y también tenemos grupo de difusión en Telegram. Y de difusión para el programa de hoy, y de difusión pues de una convocatoria que ya leímos en el anterior programa y que está ya más cerquita. Esto lo estamos grabando 26 de mayo. Y la convocatoria es para el próximo 30 de mayo, así que, subcomandante, ¿le das a la combo? Pues sí, 30 de mayo a las 12 en la Renfe de Móstoles, si no me equivoco, no lo estoy diciendo mal. Lo está diciendo correcto, sí. Móstoles Central, allí nos veremos para defender igual el espacio ocupado más emblemático de la Comunidad de Madrid. Esta comunidad de la libertad. Y bueno, pues la verdadera libertad está en juego precisamente con la defensa del centro social ocupado La Casica, de la calle Montero 15 de Móstoles, que han sacado un comunicado muy, muy chulo que vamos a leer así un trocito. El próximo 30 de mayo salimos a las calles a defender lo que ya es una casa histórica en Móstoles, La Casica, un espacio multicultural que durante 23 años ha albergado múltiples actividades vecinales, culturales, sociales y solidarias. Un espacio donde no cabe ningún tipo de discriminación. El 7 de junio habrá un juicio en el que se decidirá si nos la quitan. Por eso queremos gritar muy alto que La Casica es intocable. Es mucho más que un centro social. Es un espacio de reunión para muy diversos colectivos que luchan por los derechos de todos. Los cuidados son la base de todo lo que se lleva a cabo dentro de estas paredes. Ayúdanos a defenderlo, porque también es tuyo, porque es de todas. La Casica es hablar de La Casica y nos ponemos un poco cebolletas. Pues eso, festivales, conciertos, asambleas, comedores, charlas, fiestas, talleres. Desde el 6 de diciembre de 1997, el centro social fue el epicentro de muchísimas cosas. Y nosotros, pues como éramos jóvenes militantes, o como lo quieras llamar, de esta zona sur de Madrid, pues ilusionados con crear un mundo nuevo, pues paramos mucho, mucho por allí. Bueno, he dicho éramos, fuimos y seguimos siendo. Seguimos siendo. Y en la barra nadie resiste a nuestro lado. Somos skinheads. Y en la barra nadie resiste a nuestro lado. Porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar. Porque nos gusta el buen beber, la buena cerveza, las hostias en el bar, beber lo que puedas sin pagar. Seguimos siendo los mismos pero más violentos y alcoholizados. seguimos siendo los mismos pero más violentos y agonizados. No consentimos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción. No consentimos la humillación y golpeamos a todos los que nos molestan sin excepción. Bueno, seguimos siendo Non Serviun, el himno oficioso, diría yo, de la localidad de Móstoles, canción incluida en el primer disco de Non Serviun, Orgullo Obrero. Estaba pensando que esto podría ser el Fields of Athenry de Móstoles, ¿no? Poco más o menos. Tiene su guasa además porque en el libreto del CD decían que era una versión de un viejo himno comunista o algo en ese tono, y no, nada más lejos de la realidad. Y bueno, a ver, himno es... como mínimo de Móstoles, y sí, un comunista puede cantarlo perfectísimamente, pero es una versión de una canción alemana, Was wollen wir trinken, que viene a ser algo así como el Asturias patria querida del país germano, pues es canción de borrachera, el título significa algo así de vamos a beber, sin mucha más Sí, los historia. Alemanes siempre han sido como muy claros a la hora de explicar las cosas. Sí, aunque sea con palabras muy largas, que aquí no es el caso, sorprendentemente tiene incluso alguna vocal y todo, y son cuatro palabras y no solo una para decir todo. Y bueno, una canción de borrachera clásica alemana que ha sido versionada por cientos de grupos para cuando llega la hora de alzar las jarras de cerveza al cielo. Non Serviun, en lo musical de esta canción, prácticamente calcaban la versión que hizo la banda de hoy alemana Rabauken, que era un grupo que tenía una fama ambigua, pero que luego es un grupo que ha sido superventas allí en Alemania. Suavizaron un poco el sonido y era un grupo que veías que tocaba en las galas de Nochevieja de la tele pública alemana, por un ejemplo. Pero bueno, vamos a dejarnos de alemanes y nos volvemos aquí a la Costa Marrón, porque estamos hablando de algo tan guay y tan importante como defender la casica de Móstoles, que bueno, es una antigua casa de campo que con el crecimiento desmesurado, absurdo, bestia que tuvo Móstoles, especialmente en los años 60, pues se ha quedado en pleno centro de la localidad, que bueno, Móstoles, tú la conoces bastante mejor que yo, es una localidad bastante peculiar en su distribución urbana. Sí, está hecha a trozos, es ese urbanismo de los 60 en el que todavía no existía una planificación, que no es que haya hecho que las ciudades crezcan de una manera más agradable, pero desde luego sí que ha hecho por lo menos que no sea tan desastroso. Todo este cinturón, primer cinturón rojo, cinturón obrero del sur de Madrid, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Alcorcón, Getafe, Parla, crecieron a lo bestia, sin ningún tipo de planificación. En el caso de Móstoles, además, es una ciudad muy curiosa porque tiene un casco histórico en su momento bastante cuidado. Que es más o menos donde está la casica, ¿no? Sí, no es tal cual. Tal cual, tal cual. Lo que pasa es sí, que más o menos. La casica formaría digamos, parte de eso, de una capa, una casa solariega, de lo que igual serían las afueras cercanas, por decirlo de alguna manera. Sí, ¿no? Claro, de un sitio pequeñito que creció mucho, claro. Ahora ves, Móstoles llegó a ser la segunda ciudad de España, no capital de provincia, con más habitantes y cosas así. Una absoluta locura. Y quienes lo conocemos ahora nos cuesta imaginarnos un Móstoles pueblo al que iban a veranear las familias ricas de Madrid. De la que a mí me han llegado a hablar ese Móstoles pueblo prácticamente en los años 70 y tantos, 80. Hace gente que lleva viviendo allí desde entonces. Y luego Móstoles tiene una cuestión muy curiosa. Toda esa zona tiene bastantes arroyos, Móstoles, Arroyo Molinos, Navalcarnero, y bastante buenas aguas, que es lo que tú decías, pero evidentemente eso quedó atrás hace mucho tiempo. A día de hoy es la típica población pues de periferia de gran ciudad, llena de polígonos industriales. Sí que es verdad que mantiene mucha vida cotidiana, hay un ambientillo muy chulo, y además ese crecimiento desmesurado deja como muchos trocitos de parquecitos, de zonas así de tierra. Es una ciudad que para lo horrendo que es el urbanismo de aquella época se puede disfrutar. Y desde luego, teniendo un espacio como la casica que te recuerda a los viejos tiempos de la localidad, mejor que mejor. Eso sí, es algo que se ha quedado como con su toque, su toque retro, pero que a la vez es algo de actualidad y de futuro. Hoy por hoy, la casica es, diría que es el centro social ocupado que más tiempo lleva en Madrid, región seguro. Yo creo que como centro social seguro que ninguno más. Como centro social seguro, vivienda, así que se me ocurre alguna otra, que en su momento incluso pudo ser centro social y que creo que a día de hoy funcionan solo como viviendas, pero bueno. Sí, con el concepto de centro social, la casica como tal no ha sido vivienda, al menos con regularidad, pero centro social siempre, como decimos, desde el 97, y seguramente también de los que más tiempo lleven de todo el Estado español, con diferencia. Ha tenido muchos intentos de desalojo, pero bueno, al no estar demasiado claro el tema de la propiedad, y para poderse derrumbar tiene que aprobarse un plan general de ordenación urbana que implique derribar las casas, las pocas casas solariegas que quedan, cargarse eso, pues es algo que siempre se ha podido parar poco más o menos por ahí. Llegaron a sufrir a principios de los 2000 un atentado fascista con una bomba casera que no causó víctimas ni especiales daños, pero sí que causó una respuesta popular tremenda, pues unas manifestaciones posiblemente de las mayores de la historia de la localidad de Móstoles. Y por lo general las manifestaciones en apoyo a la casica no han sido solo cosa de Móstoles, sino que han movido mucho a toda la región de Madrid, que recordemos uno de los males que tenemos en Madrid y que intentamos combatir desde aquí de Cienfuegos con nuestro rollo de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra pinteña, es ese centralismo de mirar siempre a Madrid. Y la casica es una de esas cosas que hizo, vamos a mirar un poquito también a la periferia que vive mucha gente. Y al mismo tiempo, debido a su inserción en la sociedad mostoleña, tiene apoyos muchos, múltiples y muy variados, la verdad. Es una de las grandes potencialidades de la casica, por lo menos cuando yo paraba por allí, que es verdad que hace tiempo que la tengo un poco abandonada. Pues justo hila con lo siguiente que iba a comentar, que bueno, como todos los espacios colectivos y grupos humanos en general, pues bueno, y más que llevan tantísimo tiempo, pues la casica es la gente que formará parte de ella, y claro, al llevar tanto tiempo, pues lógicamente ha habido varias generaciones con mejor o peor contexto para poder hacer cosas, más o menos activas, con más o menos carisma, más o menos suerte, y mejores y peores contextos para hacer cosas, y creo que nosotros hemos tenido la suerte de poder vivir, participar, ser testigos, pues de algunos de los quizá mejores momentos de la casica. Había momentos en los que podía haber actividades prácticamente diarias y los fines de semana se tiraba el resto, especialmente en lo relativo al leitmotiv de Cienfuegos, que es política y rock. La casica un tiempo que era prácticamente un jodido templo para los que nos gustaba la música protestona. Y aparte de muchas actividades políticas, sociales, culturales, el festival de cine, el festival de jazz, una serie de elementos culturales no tan habituales en los centros sociales ocupados de Madrid y que han tenido una cierta presencia e importancia a nivel social, había algo muy particular, que durante esos años la casica fue uno de los centros de la escena Cruz y Grincore de Madrid, cosa que para mí era maravilloso. Claro, pero es que convivía, podía haber un concierto de ska, flamenco, el jazz, el cine y el cruz y la gente, los non-serbium y por poner como el ejemplo del hoy más macarra que estaba de moda en aquellos años, como que era un espacio donde conviven mucha gente muy distinta. Yo en esos años recuerdo perfectamente pues organizar conciertos de Greencore o de Hardcore Extremo y el día anterior haber estado viendo bailar a mis amigas que hacían danza del vientre, por ejemplo, o que un año hubiese una charla específicamente anarquista de un contenido, digamos, bastante radical, bastante tal, pero también podía haber movidas de Ecologistas en Acción, por ejemplo, que es una de las potencialidades que ha tenido la casica y que es verdad que estos años parece que está un poquito más flojita de público y de actividades. El contexto social y político un poco, y tampoco vamos a analizarlo con profundidad, primero por no conocerlo y segundo, pues porque bueno, cada tiempo tiene sus cosas. Como estamos cebolletas, me apetece recordar que ahí montamos con las siglas anteriores de lo que teníamos, con Hartos, con Strasse, con Radio Elo y luego Ela. Montábamos el Festival por la Contrainformación, desde Hartos y Latino Libertad, como digo, y pasaron, a ver, si me pongo a decir todos los grupos es un rollo, pero pasaron grupazos como Puax, San Blas Post en un par de ocasiones, Hachazo, Caos Urbanos, hasta bandas internacionales como Clase Criminal, los pudimos traer ahí. Nos metíamos mucha tralla tremenda de trabajo, pero de ilusión también, porque nos gustaba que fuera 2 días de conciertos y actividades y todo era 100% autogestionado, sin que entrasen de por medio agencias, como a veces ha pasado en algunos centros sociales, ni temas de management ni leches. Aquí era todo, no lo guisábamos y no lo comíamos entre los grupos, el centro social y nosotros, los colectivos organizadores. Pero luego la tralla madre, me apetece mencionarlo, era lo que montaba la casica como tal, era el Festicmaf. Y por partes, para explicarlo, por partes. Era Festic, de Festival con K, y Maf, las siglas MAF, Móstoles Antifascista. Y era la respuesta popular, no sin cierta ironía, al Festimaf, que era el macrofestival de música alternativa que desde el año 1994 organizaba la Comunidad de Madrid. Allí en Móstoles, normalmente en el parque este de que se en el Soto, nombre, en el parque del Soto, que además tiene una riqueza natural, sí, ¿no? Tiene una cierta protección, es un parque urbano en el que esto, o sea, está vallado, era una antigua finca, por ahí pasa el arroyo del Soto, hay una depuradora, hay una autopista al lado, o sea, tampoco es un ejemplo de naturaleza salvaje, pero sí que tiene algunos elementos protegidos, algo de fauna, sobre todo avícola. Y también es un espacio para que la gente vaya a pasar los cumpleaños y demás. Y luego, pues la gente que hemos pasado del hardcore a hacer deporte, de hecho yo mañana voy a correr por allí, voy a hacer mi entrenamiento. O sea que... Oh, va. Bueno, pues el Festimaz era de esos primeros festivales de cuando empezó la primera burbuja, que se pinchó, después siempre volvió a otra, de macrofestivales carísimos con apoyo institucional a tope. Ahora, pues antes de la pandemia estábamos viviendo otra burbuja, sí, pero que era tremendo. Yo recuerdo haber leído sobre las burbujas de los festivales y que había caído y de repente otra vez empezó a subir. ¿Esto ha sido como el urbanismo o como los Bitcoin? Sí. La economía especulativa. Es curioso de todos modos porque, por supuesto, el Festimaz entra en esa categoría de macrofestival con apoyo institucional, grandes grupos internacionales, explotación y precariedad en los que trabajan, ninguna de las bandas locales, aunque se esté pagando dinero público. Pero ves los precios de las entradas, incluso sabiendo que hacen 20 años que eran pesetas y tal y pascual, lo comparas con el Mazcul o Don Loaz, que podrían ser los festivales similares, y hostia, nada que ver, ¿eh? Se nota que la Comunidad de Madrid decía, te traigo a Racing is the Machine y tal, pero a precios que lo pueda ver cualquiera. Lo pagamos todo con dinero público y como que la entrada no vale lo que valdría si fuera privado. Ahora, el modelo de festivales era, vale como si fuera 100% privado, pero Comunidad de Madrid está metiendo dinero también por la colaboración público-privada que lo llaman. Al final, todo sea. Pero bueno, volvamos al Festimaf, era la leche. El Festimaf, que estaba yo haciendo un recuerdo, la primera vez que yo no entré en un espacio ocupado fue precisamente en un Festimaf, con alguna de las grandes bandas de punk del momento como... Sin Dios, Electroduendes, El Trono de Judas, Criatura de Zaragoza, que nos lo pidieron una vez por no haberlos puesto. Y no lo hemos puesto. Y tendremos que ponerlos. Sí. Bueno, y el Festimap aprovechaba las fiestas de Móstoles alrededor de la fecha del simbólico 2 de mayo. Una de las fiestas de Móstoles, ¿eh? Que las de septiembre también molan. Sí, y también hay, recuerdo haber ido alguna de concierto, pero creo que no podían montar hasta tan tardísimo. Pero ya aprovechaba para alargar el horario de los conciertos hasta horas inhumanas, es que podías ver carteles a veces de 14 grupos y dices, pero qué jodida locura. El trono de Judas creo que los vi a las 5 de la mañana. Sí, y solían traer pues algún grupo gordo, con entre comillas, del rollo anticomercial. Sabían, no servía una de las apuestas seguras para reventar la casilla, pero vamos, ahí pasaba de todo. Y tiraban de numerosos grupos locales, entre ellos había un fijo, hablábamos antes de esa escena Cruz, de esa escena del ruido de la escandalera, que tanto le gusta al subcomandante y que a mí no me disgusta, pero no es lo mismo. Distinto, que decía otro. Eso es. Uy, aquí se ha colado una música que no sé de qué es. ya sé qué era. Esto es la magia del directo, ¿eh? La magia del directo, porque no, la música que se había colado no se parece en nada a lo que va a sonar ahora. Cámara de gas, que no tiene ni clase ni estilo. Cámara de gas, se supone que dice, esto no es por dinero, es contra él, bisutería, tatus, camisetas de básquet, matones de barrio zurrándose en el pit. Prefiero orientar mi rabia hacia cosas más positivas. Y bueno, en eso estamos en este Cienfuegos número 125. Sí, pedazo de letra, muy buena gente además, muy muy buena gente. En el momento en el que estábamos más cercanos a las actividades cotidianas de la casica, coincidimos en muchísimas cosas, no solamente a nivel musical, sino en comedores, en charlas, en el ambiente de las distribuidoras. Un par de giras europeas en las cuales yo tuve la suerte de no ir, pero sí organizar conciertos a la vuelta. Y bueno, hubo rumores de que se iban a volver a juntar para dar algún conciertillo. Lo que pasa es que llegó la pandemia provocada por la COVID-19. Eso es lo que dicen en el Cercanías, ¿eh? Efectivamente. Hoy estamos de Cercanías. Hoy el programa Cienfuegos, hoy en lugar de irnos a hacer los grandes viajes político-musicales, hoy nos vamos a quedar por aquí. Hemos empezado en Móstoles, en La Casica, pero vamos a coger el Metro Sur. El Metro Sur, esa línea de metro circular que, como su propio nombre indica, une a las grandes localidades del nudo sur de la Comunidad de Madrid. Y nos vamos a ir a Getafe. Getafe, pues ya tú sabes que es Getafe, ¿no? La capital del sur, cuna de la aviación española, ciudad universitaria con equipo de fútbol en primera y sobre todo, y ante todo, la ciudad que acogerá el próximo domingo 6 de junio este pedazo de evento sobre autoedición social y política en las periferias de Madrid, una charla-debate en la que contaremos ahí. Vaya pedazo de cartel, oiga. Con Jaime Manso Castaño, el autor del libro Abrazando a la Nada, con Alberto Camacho Porras, autor de Tormentas Estuarios, y un tal Santi Escribán, autor de La Mecha. Esto, como decimos, es el domingo, día 6 del 6, a las 12 y media. Iba a haber sido a las 6, pero era demasiado temprano o demasiado tarde. Así que domingo 6 de junio, 12 y media, en el Ateneo La Indomable de Getafe, que está en la calle Barberán y Collar, número 3. Y esto nos sirve pues para hablar un poquito de cosillas getafenses. Este Ateneo La Indomable comenzó a funcionar en 2018 y a raíz de la puta pandemia, que nos jodió que volvieran Cámara de Gas, nos jodió el festival. Nos ha jodido mucho, nos ha jodido mucho. Sí, sí, sí. Y nosotros que seguimos vivos, aunque... En fin, pero bueno, una de las actividades principales del Ateneo, que como todo Ateneo pues está pensado, orientado más a la, quizá las cosas culturales, de difusión, etcétera, pues una de las actividades principales pasó a ser una despensa solidaria. Quizá ahora mismo el Ateneo La Indomable sea la iniciativa desde el ámbito asambleario, antiautoritario, más importante que haya ahora en Getafe, que es una localidad bastante grande. Sí, hay ciertos locales, ¿no? Hay un Ateneo vinculado al PC... está también la CGT de Zona Sur, está allí, y ha habido ciertas iniciativas antifascistas. Hubo una de las últimas manifestaciones grandes antifascistas que hubo unos meses antes de la pandemia, fue precisamente en Getafe, además muy, muy plural, muy diversa y demás, pero sí, como locales es verdad que ha dinamizado un contexto en el que después de varios años en el que hubo casas ocupadas bastante importantes y demás, pues no había en Getafe. Uh-huh. Pues hacemos un poquito de ruido, muerte y destrucción y hablamos de estas cositas, ¿no? Pues dale, pues. ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? Pues vamos a poner a esta gente que, como buenos amantes de Discharge y seguidores de grupos que tocan cruz saturado como eran Atrocious Madness o Disclose, tocaban saturado, tocaban cerdo, hicieron grandísimos conciertos como este, el que vamos a poner su muerte y destrucción, como son los getafenses, evidentemente, Disnation. Vamos. Disnation, joder. ¿Cómo te quedas? Esto es maravilloso, los echaba de menos, ¿eh? Una de mis bandas favoritas de esa época del 2000 y pico en Madrid, la verdad. Y hablo completamente en serio, ¿eh? A mí esto me gustaba mucho. Sí, a ver, tenías clarísimo que había que poner a Disnation y hemos sufrido. Sí. Pero es que, joder, en YouTube no hay nada de a ver qué tenemos, a ver si algún CD. Hoy estamos poniendo CDs, muchos, muchos CDs, ¿eh? Luego subimos una foto a las redes sociales para demostrarlo, que a mí me hace ilusión, yo soy muy, muy pro CD. Getafe. Hemos puesto a Disnation porque anda allí de Getafe. Una ciudad de... Bueno, ahora vamos a contar una historia que no es de punk, que realmente tampoco es casi ni de antifascismo, pero es curioso. Getafe fue frente durante los 3 años de la Guerra Civil Y ahí hay una historia bastante importante y simbólica, como era el control del Cerro Rojo. El Cerro Rojo, que es un cerro testigo, que está a la altura del kilómetro 13 de la actual A4, y que, por supuesto, y que no quepa ninguna duda, no es ni por asomo el centro geográfico de la península ibérica. Y esa toma del Cerro Rojo, pues como digo, tuvo mucho simbolismo. Mucho simbolismo en una foto del fusilamiento por parte de unos milicianos de la estatua del Sagrado Corazón que allí en el año 36 coronaba este cerro. Y bueno, es una de las imágenes más potentes de los primeros años de la Guerra Civil, sin lugar a dudas, de los primeros años, de los primeros días, porque era un símbolo del sentimiento anticlerical, antirreligioso, y así se interpretó, por supuesto, en el bando que lo hizo y en el bando que lo sufrió, con las comillas. Y la verdad es que, bueno, es que más allá de ser un trozo de piedra, el significado de esa estatua en concreto era de lo peor, era lo puto peor, y entendemos los motivos que llevaron a los milicianos a malgastar en aquel año 36 tiempo y munición en dejar de ver ese símbolo. Porque al fin y al cabo es eso, es un símbolo, no tiene utilidad alguna, pero los símbolos precisamente están por eso. Nos vamos a principios del siglo XX para entender qué significaba esa estatua y por qué ahora mismo podemos verla. Porque no es la misma, spoiler. Seguimos. Año Santo de 1900. El Papa León XIII llevó a cabo la consagración de todo el género humano al Sagrado Corazón de Jesús. Nosotros oímos género humano y el autocompletar mental nos dice la Internacional, pero no, nada que ver en este caso. El Ayuntamiento de Getafe de la época decidió construir el monumento siguiendo la piadosa recomendación, literal eso de piadosa en el artículo de Wikipedia al respecto con el que me he documentado. Bueno, si lo dice Wikipedia yo no tengo por qué oponerme a nada. Eso es, si dice que era una piadosa recomendación, recomendaban piadosamente que se hicieran, ya que el género humano estaba consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, pues había que hacer estatuas, había que hacerle símbolos, había que reconocer lo muy consagrado que estabas al Sagrado Corazón de Jesús. Toda España se consagró públicamente al Sagrado Corazón de Jesús en 1919. Y lo del Sagrado Corazón, así simplificando mucho, porque te pones a leer teología y flipas, es muy interesante, pero a mí me estalla un poco la cabeza. Es como una idea de olla muy específica del catolicismo dentro de las distintas versiones del cristianismo, y es una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, concibiéndole como el corazón como centro vital y expresión de su entrega y amor total. Vamos, pura y dura idolatría por el Mesías, por el Hijo de Dios, que bueno, puestos a idolatrar, pues vamos a idolatrar alto, no idolatrar a cualquier idiota. Volvemos a la estatua. Se decidió poner en el Cerro de los Ángeles, porque como he dicho, era un cerro testigo, que es un cerro que está el solico en mitad de la llanura, y por tanto se veía pues por todas partes en esa zona sur de Madrid. Y bueno, como son unos idólatras de mierda, pues se creían que eso era el centro de la península ibérica, si bien tú y yo sabemos que no. Que no, no lo es. No lo es, tenemos nuestros datos. Tenemos nuestros datos y el nombre de nuestra radio lo atestigua. La primera piedra se puso en 1916 y se inauguró en 1919 con la presencia de las más altas autoridades religiosas y políticas de la época, con el rey Alfonso XIII como capo cañoneri, ¿no? Como el puto jefe ahí. La inauguración iba a ser en 1918, pero ¿qué impidió que se realizara aquel año y no el que tocaba? La COVID-19. La COVID-19 de entonces, la gripe española del 18. Un evento al que acudieron unas 30.000 personas, o sea, era... ¿Con aforos o sin aforos? Pues ya sin aforos, ya había pasado todo. La Isabel Díaz Ayuso de la época dijo que se podía ampliar el aforo de las inauguraciones de consagraciones de España al Corazón de Jesús. Empresarios, nobles, pueblo llano, ejército y clero participaron en la recaudación de fondos para dejar claro que España y su monarquía eran católicas, apostólicas y romanas. Como agradecimiento, el Papa Benedicto XV sin palito, o sea, el anterior al que conocimos, concedió indulgencias a todos aquellos que colaboraron, tanto económica como de otro modo. Hubo gente de la muy alta burguesía que colaboró con cifras que, de las plusvalías que habían sacado de sus empresas, ya podían haber empleado para otras cosas. La altura del monumento era de 28 metros, incluida la figura del Cristo, que a la que correspondían unos 9 metros desde el plinto, desde donde estaba apoyada. Era de ancho unos 31 metros y medio y de fondo tenía 16 metros. Unos 31 y medio, así a ojo, ¿no? Así a ojo, 31,5. Lo pone en Wikipedia, ¿no? Lo pone... Me callo. Y de ahí la Wikipedia de los monumentos católicos suele estar bien hecha porque deben tener a un cura específico de ir de revisando esas cosas. O sea, era buen bicho. En una pestaña tiene eso y en otra pestaña tiene páginas de niños desnudos. Eso dicen. Seguramente. Yo creo que no necesita pestañas. Bueno, volvemos a la Guerra Civil, 1936. Getafe y, por tanto, el Cerro quedaron en la zona republicana en esos primeros días de los combates y hasta el final. Ni un mes después del golpe fascista, el 7 de agosto, tuvo lugar aquella ceremonia simbólica del fusilamiento del Cristo y la destrucción del monumento y sus esculturas. Primero lo intentaron a mano, a martillazos, ahí como si fuera una canción de Núcleo Terco, pero después les tocó que fuera una canción de Escuela de Odio y tuvieron que hacerlo a base de dinamita porque... Porque era duro de pelar, ya que estamos con títulos de canciones, pero lo consiguieron derribar. Se cambió el nombre del cerro de Cerro de los Ángeles a Cerro Rojo, ahí politizando los nombres, algo no hay que mezclar toponimia y política, que dirían. La toponimia une, la política separa. Sí, sí, sí. Y bueno, y se llamó así hasta después de la guerra, cuando entraron triunfales los que no tenían que haber entrado nunca. Porque, como decimos, esta zona fue de combates, ya que las tropas nacionales avanzaron desde Extremadura y Toledo, y el límite pues quedó un poco prácticamente en esa zona entre Pinto y Getafe. Y comentar que, bueno, se conservan muchos y muy interesantes restos arqueológicos de los dos bandos en toda esta zona. En concreto, aquí en Pinto está el yacimiento de los Yesares, que es una estructura defensiva del bando fascista, que ha sido recuperada por arqueólogos del gobierno pagados por la Comunidad de Madrid. Y la verdad es que han hecho un trabajo espectacular para los que nos interesa esto. Y bueno, y al que no le interese, es historia y hay que conservarla y explicarla. Tras la guerra, claro está, había una prioridad en la España del hambre y las cartillas de racionamiento, que era que el cerro volviera a ser de Los Ángeles y que volviera a estar presidido por el Cristo y el Sagrado Corazón de Jesús. Se comenzó a construir en el año 44 una réplica del monumento original. En esa fecha coincidía con el 25º aniversario de la consagración de España al Corazón de Jesús y montaron un sarao que lo flipas. El nacionalcatolicismo de los primeros tiempos era, aparte de dar mucho miedo, era muy hortera. Montaron un altar, pues, no sé cuántos metros, lleno de banderas rojigualdas, y por ahí pasaron durante varios días, no solo uno, unas 150.000 personas, según los datos oficiales de los propios organizadores. Pero ojo, mantuvieron como recuerdo las ruinas del monumento original, pero en lugar de dejarlas al fondo y construir el monumento nuevo en otro sitio, las movieron todos esos peñascos al otro lado del cerro para poner el nuevo Cristo, el que se ve actualmente. Se mantienen actualmente, lo único que, bueno, al final los milicianos hicieron un buen trabajo y quedó poquito. Del grupo escultórico creo que solo quedó uno, y no tengo claro si está con las antiguas o lo añadieron al nuevo como simbolismo, pero ahí quedó. Se lo tomaron un poquito con calma para lo inauguraron en el año 65, y unos años después, en el año 69, era el aniversario número 50 de esa consagración de España al Corazón de Jesús, y montaron un show en el cerro donde fueron, ahí sí que sí, todas las fuerzas vivas de la España que madruga, ¿no? Estaba el propio Franco, el príncipe Juan Carlos, el gobierno en pleno, todo el episcopado español. Y ahí el dictador renovó la consagración realizada por el rey Alfonso XIII, que a mí me parece muy simbólico de cómo esa continuidad monarquía-dictadura fascista en España está absolutamente naturalizada, aunque a veces nos quieran contar otras cosas. Esto sobre el monumento del Cristo, que se ve, es verdad, se ve desde prácticamente cualquier sitio, ayuda a orientarte en una zona que si no tiene pocos referentes de orientación. Sí, efectivamente. De hecho, es algo que se suele utilizar mucho en zonas llanas. Estos cerros son claramente un lugar donde orientarse, donde sabes por dónde estás, dónde vas y demás. Y con un Cristo iluminado por la noche, pues más aún, o sea que... Pero hay más monumentos ahí, por supuesto, todo de la España triunfal. Está la ermita Nuestra Señora de los Ángeles, que es originaria del siglo XV, un convento de carmelitas que es del año 1925, o sea, reciente. Y el seminario, que es más reciente aún, es del año 1994, porque ese año es cuando Getafe pasó a ser, además de ciudad universitaria, cuna de la aviación española y capital del sur, diócesis, independiente de la anterior, creo que dependía de Alcalá. Y, sí, creo que era de Alcalá, y de hecho los archivos parroquiales que quedan de Pinto, los originales, si no recuerdo mal, están en la archidiócesis de Getafe. Es la que correspondería en esa jerarquía, sí, en efecto, jerarquía católica. Lo del fútbol pues vino un poco después. El Getafe Club de Fútbol en el 94 era un simpático club de segunda B. Con última curiosidad al respecto, ahora el cerro lo vemos verde, con un pinar maravilloso. Las familias del sur de Madrid hemos ido mucho allá a sus merenderos, las familias, las parejas, es un sitio pues de lo poco de seminaturaleza que hay. Zona de cruising, por lo menos, las últimas veces que fui yo a cenar por ahí por la noche. Eso se cuenta. Sí, sí, sí. Nosotros dando toda la información útil que tenemos sobre los sitios. Sí, y donde hacen la romería rociera más grande de fuera de Andalucía. Es verdad, sí, sí, sí, sí. Tiene bastante familia en Getafe, por lo visto, yo nunca he estado. También es un mini puerto para los aficionados al ciclismo y para la gente que va a correr y demás. O sea, es verdad que es un espacio agradable donde estar. Las cosas son. Mucho. Te tienes que comer la mierda religiosa, pero el entorno es muy agradable y las vistas de los polígonos del sur son preciosas. Desde luego. Y ese pinar resulta que no era así, es una replantación. ¿Cómo se llama la floresta? Eso no sé, son los castellanos, joder. No sé de lo que estás hablando. A ver, la vegetación en esta zona no es de pinares, los pinares no es lo normal. Eso se plantó pues en 1913 en primera instancia como parte de ese proceso de dotar de simbolismo al simbolismo religioso y político y patriótico al cerro. En el año 1913 nació la fiesta del árbol, en la que se plantaron los primeros pinos de allí. Lógicamente, en la guerra no habían agarrado y acabaron muchos de aquella manera. Y ahora el pinar es más relativamente joven y muchos son más bien de los años 60 y replantaciones posteriores. Y como hemos dado una buena chapa, esperamos que interesante, vamos a poner un poquito. Si hemos puesto hardcore, si hemos puesto hoy, vamos a poner un poquito de dub para los chavales. Ugly Bastards. Dale ahí. Cuatro paredes de los centros de menores se esconde la cultura del miedo, que nos demuestra que las grietas de esta sociedad no hay manera alguna de esconderlas. El sistema desestructurado, la pobreza, la miseria, generada por la desigualdad entre las clases derivadas de la creación del dinero, las instituciones de la educación que construyen peones para que su juego continúe, los delitos de los menores y las menores encerrados solo son un reflejo de todos estos errores. Solo la tortura física y psicológica, el miedo, la medicación forzosa y la impotencia y la rabia contra esto pueden hacer que un niño de tan solo 14 años encuentre como única salida el suicidio, suicidio, suicidio, suicidio, suicidio, suicidio. todo nuestro odio hacia sus centros de exterminio, hasta vencer abajo los muros. Continuamos en Cienfuegos, continuamos repasando cositas de la zona sur. Esto que acabamos de escuchar era Ugly Bastards, esos feos bastardos, nos identificamos con el nombre. Completamente. Absoluta y totalmente. Y es un grupo, a ver, molaban mucho porque eran gente que sabían. Digo, hablo bien en pasado, ¿no? Yo creo que ya no deben seguir yo tocando. Yo creo que ellos como grupo no han seguido en otras bandas. Yo creo que alguno debe tocar ahora en Accidente, si no recuerdo mal, sí, pero... Pero él iba a estar, que yo sepa, no sigue. Y se nota que sabían de música, en lo que dejaron grabado, en la calidad, en cómo sonorizaban siendo grupo de la escena más subte, como dicen en Latinoamérica. Y hemos elegido esta canción porque sin ser el sonido súper habitual del grupo, si lo hacían de vez en cuando, eran un grupo más bien de hardcore, pues aparte de estar de actualidad y trata un tema que nos importa mucho aquí en Cienfuegos, como son los centros de menores, os recomendamos que escuchéis ese especial de Menas de hace unas semanas, pues muestra ese toque de dub, de reggae, que tenían siendo un grupo de hardcore, que es algo que me llamó mucho la atención en su momento, que no lo había visto. Al comentarlo con colegas, pues me dijeron, esto está ya inventado, está todo inventado, estos chavales no han inventado nada, eso es lo que hacían los Bad Brains, que es un grupo que también molan muchísimo, pero no son de Getafe, sino de Washington, así que vamos a comentar más cositas de Getafe, de esos espacios que hay y ha habido. Vamos a hablar un poco más en pasado, quizá. Hablábamos antes de La Indomable, que es ese Ateneo, pero también en su momento centros sociales ocupados ahí en Getafe, en esa autoproclamada capital del sur. Recordamos la Casa del Lago, que estaba en pleno parque del sector 3, al lado del lago, ¿no? Sí, yo recuerdo ver a gente bañándose en verano, de hecho, y un espacio muy coqueto, muy cuidado, ¿eh? Muy, muy, muy cuidado, con un desalojo que creo que fue... Que emitimos si en no directo recuerdo. El Latido de Libertad. Sí, yo participé en alguna de las movilizaciones hace muchos años. Sí, ha llovido. Y recuerdo que fue bastante irregular, siendo suave. Sí, porque posiblemente la casa fuera del ayuntamiento, sí, o algo así. Si no recuerdo mal, el desalojo fue pretextando la seguridad de los ocupantes porque el edificio amenazaba ruina, en teoría. Ya, bueno, esa es buena. También estaba El Cierre, que estaba justo al lado de la residencia de la universidad. Y que ahí montamos, era pequeñito. Era como un antiguo bar con vivienda arriba, pero ahí montamos alguna cosita. La gente de Pinto, sin siglas, era de aquella llevamos sin siglas. Luego, en esa combinación de política y rock que nos gusta tanto aquí en Cienfuegos, pues no podemos dejar de hablar de SKP, Sentimientos contra el Poder, que era una gente maravillosa, editaron y distribuyeron muy buen material dentro de todo este tema del punk y la política, y que ayudaron también con la sonorización de eventos, de conciertos y tal, y juraría que ya no existen, al menos con ese nombre, ¿no? No, hace años que no existen, desde luego. Porque hace años que no monto cosas en las que requiera de este pues... tipo de servicios. De Getafe también es Ediciones La Caída, ¿no? Sí, son de Getafe. Y bueno, también en Getafe había radio comunitaria, como y además bastante veterano, Radio Ritmo, que formalmente siguen en activo, pero no sabría decir a qué nivel, porque no mantengo contacto con nadie de allí. Y en internet hay poquito rastro actualizado de ellos. Están en todas las redes, pero lo último publicado en algunos casos es de 2019, así que no sé si seguirán. Yo les tengo muy perdidos, hubo cierta relación con ellos por movidas técnicas, con otras radios de ayuda, de apoyo y demás, pero la verdad es que no lo sé. Debían de estar vinculados al centro cívico de la Alhóndiga, donde también se encontraba SKP y donde ha habido asociaciones así bastante chulas trabajando en el barrio que está detrás de la Renfe, cerca del hospital, y que es un barrio así bastante popular, con mucha vidilla y demás. Sí, estaban en la Alhóndiga seguro, pero no sé en qué quedaría la cosa. Y bueno, Getafe también ha sido un sitio de mucho punk. Pues los más batallitas, los más abuelos que nosotros, que los hay gente todavía más abuela, hablan del concierto de Escorbuto en el Cubo Cargas y su puta madre. El programa oficial de fiestas siempre tenía bastantes cosas, ha habido bastantes bares. Y bueno, tenía aquel famoso Chiringo Punk que se lleva montando 20 y pico años coincidiendo con las fiestas patronales. Y que es curioso porque lograron estar al lado del recinto ferial, pero independizarse del recinto ferial, porque si no era movida tras movida continuamente. Y ahí seguían, ¿eh? Montaban conciertos de punk hasta el amanecer. O más allá. O más allá, sí, sí, sí, sí. Y ya que estamos al lado de la Renfe del Casar, que si no mal no recuerdo es donde era el modo más rápido que teníamos los pinteños de ir al Chiringo, vamos a coger el tren y nos vamos a pasar de parada. Nos vamos a bajar hasta Aranjuez. Aranjuez, capital del auténtico sur, de hecho. Del sur, sur, sur. Ahora hablaremos un poquillo más de ellos. Tenemos un mensaje de Aranjuez, un mensaje en la botella. Viene la policía, que diría el de Rock FM, siempre presentaba igual esta canción. Versión, en este caso, de un agente de Aranjuez que se llamaban 50-50, una banda de hardcore melódico que nos cedió para el recopilatorio de versiones del último Hartos, pues esta versión de Police. Aranjuez, decía, la capital del auténtico sur. La verdad es que es una ciudad que es muy diferente al resto de localidades que hemos hablado. Hemos hablado de Móstoles, hemos hablado de Getafe. Aranjuez no tiene nada que ver. Sí, es que para empezar es otra comarca completamente distinta. Es la zona de Las Vegas. Claro, pero sueles decir, claro, otra comarca. Oh, las fronteras, las comarcas. Pero hostia, se nota. Aquí es muy claro a nivel ecológico, a nivel ambiental. La influencia del río Tajo, del Jarama, del Tajuña, que están todos van allí desembocando. El fenómeno de la agricultura, que todavía sigue bastante vivo. Y luego una cuestión muy curiosa, gracias a los compañeros que están realizando desde hace unos años trabajos de contrahistoria a nivel local, la asociación La Casa Negra, Curro Rodadíguez, con su pequeña editorial también, recuperando temas históricos. Aranjuez es una población que no existía previamente a que los reyes decidieran tener un lugar de recreo. Se crea de la nada. Por suerte, he seguido bastante la historia de Aranjuez gracias a estos compañeros y se crea de la nada. Por eso tiene esa planta, esa nueva planta en cuadrícula, sin demasiada altura los edificios, unos elementos arquitectónicos y ornamentales muy característicos, muy relacionados con la arquitectura toledana, porque de hecho Aranjuez tiene muchas influencias de Toledo. Y es muy diferente, no solamente a nivel ambiental de nuestra zona, ¿no? Después de Pinto, de Getafe, de Fuenlabrada, sino que también es diferente a los pueblos de Las Vegas cercanos al mismo, ¿no? Igual el pueblo antes más importante podía ser Chinchón, que es donde se encuentran los archivos, donde investigan estos compañeros. Pero Aranjuez, evidentemente, a través de la monarquía y de usarlo como un sitio de solaz y recreo, pues consiguió mucha más importancia. Es la ciudad más importante, igual la única ciudad de la zona, y al mismo tiempo tiene esas características que lo diferencian del resto de los pueblos. Es un sitio muy interesante, muy bonito. Yo reconozco, sí, objetivamente, que es una zona al que me mola ir de vez en cuando a pasear, a los jardines y demás, y con mucha historia social, mucha, mucha historia social. Sí, que puede sorprender eso tratándose del Palacio de Verano. Efectivamente, o quizá precisamente gracias a eso, al haber tenido que llevar personas a trabajar directamente ya como sirvientes de la realeza. No haber habido previamente población que hubiese sufrido determinadas cuestiones de explotación, o al revés, o que hubiesen tenido que defender ciertos privilegios, fueros, monte comunal, pasto, derechos sobre el río, etcétera, etcétera. Qué curioso eso. Sí, sí. Yo estoy calcando directamente charlas que he podido ver en Aranjuez de las personas que están trabajando temas de contrahistoria local. Esto no es cosecha propia. Lo está calcando sin papel alguno en la mano. De hecho, lo que lleva en la mano es el micrófono, así en plan cantante habeas corpus. Pero en una posición bastante extraña. Sí, pues soy Franco Battiato de Pinto. Oh, que en paz descanse. Queríamos comentar más cositas de Aranjuez. Algunos espacios así que me acuerdo, uno creo que ya no existe, tenían así, como estábamos en plan cebolleta, uno por el que parábamos bastante, porque se montaban cositas bastante chulas, era Las 13 Calles, que era un centro social autogestionado, en este caso no era ocupado, era una finca a las afueras, en una zona de huertas, pero cuando digo las afueras, es a las afueras, está en mitad del campo, no había vecinos a los que dar por culo, y si el tiempo acompañaba, un sitio súper, súper agradable, y como particularidad tiene que era un sitio con bastante renombre en la escena rabera de las raves. O sea, que os imagináis lo que podía no molestar a la peña. Pero había mucha peña allí a la que le molaba también el punk y se montaron bastantes conciertos interesantes en ese sitio. Y luego también, bueno, te has comentado algunos colectivos, pero yo me apetece comentar la CNT Aranjuez, que es uno de los pocos sindicatos locales de la Confederación aquí en la Comunidad de Madrid. Refiriéndome así de tan local, de con el nombre de una localidad concreta, solo estarían ellos y Fuenlabrada, hablando de Madrid. En efecto, sí. Porque las otras que hay es Sierra Norte, que su primer médica acoge a varias cosas, Comarca al Sur, lo mismo, coge el nombre de un sitio, aunque la sede la tenga en Villaverde, y Madrid, que bueno, Madrid es Castilla, Castilla no es España. Madrid coge todo y bueno, para mí ya significa algo que refuerza un poco lo que venías diciendo. Es una ciudad que vive un poco a espaldas de la capital con su propia identidad y es que algo, porque eso de tener que estar todo tan centralizado en Madrid, pues es uno de los grandes males de la Comunidad de Madrid junto a su presidenta. Sí, Aranjuez es un sitio que está lejos de Madrid, de capital. Se tarda mucho en coche y se tarda muchísimo más en transporte público. Que por ello, en transporte público se tarda exactamente igual a Madrid que a Aranjuez, desde aquí, desde Pinto. Pero tenemos el chip de joder que a tomar por culo. Efectivamente, sí, sí. Es verdad que la estación de Aranjuez está un poco lejos, pero bueno, pasas por una zona, una alameda, bueno, una alameda no, porque no son álamos, son plátanos de sombra. Pero muy bonita, sí, más o menos unos plataneros. Y sí, Aranjuez. Hablabas del 13 Calles, que ya no existe. También existió una de las espacios más interesantes a nivel de teatro fuera de los grandes teatros de la Comunidad de Madrid, como es la Nave Cambaleo. Han sufrido un desalojo. El lugar en el que estaban era municipal, en el que compartían espacio con la Red Solidaria Cerrillo, con los Scouts, con un par de entidades vecinales más. Eran del espacio, pertenece al ayuntamiento y parece ser que por el mal estado tras Filomena ha procedido a desalojarlos. Está habiendo bastantes luchas a nivel local en Aranjuez para apoyarles, manifestaciones, firmas de apoyo, porque era un lugar de referencia para el teatro. Yo tuve la suerte de ver alguna obra de teatro allí y gente muy, muy, muy buena, porque también tuve la suerte de ver compañías de teatro de Aranjuez vinculadas a Cambaleo, ya en teatros municipales potentes en otros lugares de España, y había muy, muy, muy buena calidad de allí. Pues interesante. ¿Seguimos sí. viajando? Venga, vamos allá. Pues dejamos la Ribera del Tajo para volver a la Costa Marrón. Nos vamos al Corcón, que le tenemos mucho cariño, pero vamos a ser sinceros. Antifascista. Pero es bastante más feo y claro, exclamamos, no me jodas, que es el nombre de la siguiente banda que va a sonar. Solución. Y perdido en mi camino, siempre encuentro. No me jodas, con su canción Solución. En los conciertos, manifestaciones y demás en Madrid, diría, era y diría que sigue siéndolo un clásico esa cantinera de escuchar Alcorcón antifascista. Se oía continuamente en todo lado. Había un bloque de Alcorcón antifascista. Y es que, sí, se han tenido siempre un movimiento muy interesante. Alcorcón sí sería similar un poco en lo a Getafe, Móstoles, un poco en lo sociológico, a Pinto sí, menos porque es mucho más grande. Pinto es más pequeño. Alcorcón igual tiene... Pero tiene un movimiento muy interesante, un sentimiento de barrio, de localidad muy, muy fuerte. Sí, igual lo conozco menos, he ido menos a Alcorcón que a Móstoles o a Getafe, pero sí, una temporada que además estaba en la cresta de la ola, ¿eh? Absolutamente. Bueno, primero comentamos la canción que hemos puesto. Podríamos haber elegido decenas de bandas. Tengo por casa varios recopilatorios de grupos locales de Alcorcón. Pero nos hemos quedado con estos No Me Jodas, con una razón fundamental. Uno de sus miembros nos sigue escuchando desde Eslovenia. Así que saber que la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña llega hasta Ljubljana, pues nos hace mucha ilusión. Así que un fuerte abrazo, amigo, cuando escuches esto. Hay una cosa que marca la historia reciente de Alcorcón, que es el asesinato del joven punk Ricardo Rodríguez García. Richard, que tenía apenas 20 años en el momento del asesinato, aquel mayo del 95, en el polígono de Costa Polvoranca. Ha sido muy recientemente el aniversario. La verdad es que fue de esos juicios, de esos casos bastante hipermediáticos, años 90, esa sensación de miedo en las calles, pero esa sensación también... Y de impunidad fascista. De impunidad fascista, digámoslo claramente. Y de amarillismo en la prensa, tremendo, porque el titular era «Una banda de rapados mata de una puñalada a un joven que les miró mal». Es como lo titulaban en El País, la verdad es que es tremendo. No me quiero detener hoy mucho en esto, Alcorcón tiene muchas historias interesantes, pero empezamos a ir fastidiados de tiempo. Pero quiero comentar otra un poco más reciente y muy... Y muy curiosa, una que me marcó, me hizo flipar con el movimiento antifascista de Alcorcón, de cómo tener las cosas claras y saber parar situaciones que pueden haber llegado a ser muy, muy, muy complicadas. Hablo en el año 2007, cuando hubo una trifulca en la que estuvieron involucrados un grupo de pandilleros de origen latinoamericano que la solía liar, la gente sabía que la solían liar en unas canchas de básquet callejeras o de fútbol, bueno, unas canchas callejeras de... Y Alcorcón en esa trifulca acabó en una riña tumultuaria y entre las personas agredidas en esta riña pues hubo una persona que estaba vinculada al movimiento antifa de Alcorcón. Los medios tardaron muy, muy poco en hacerse eco con alarmismo, con amarillismo, porque no en vano eran los tiempos de la ley de extranjería de Zapatero, la regularización, y claro, qué bien quedaba para la derecha pues poder decir es que con esto se está regularizando a esta gente inmigrantes que atacan a los jóvenes españoles. Tenían el titular, estaba clarísimo. Y los movimientos sociales y antifascistas de Alcorcón, desde el minuto uno, ya hablo desde los más ciudadanistas a los más de calle, por entendernos, intentaron llevar la iniciativa y que no fuera la respuesta a esto, que era grave, que había pasado, que no fuera una disculpa para que entraran en Alcorcón los discursos de extrema derecha y xenófobos. Encuentro un texto de la época en la web de la plataforma donde explican que hubo una concentración ya al día siguiente de todo este tema en la que querían denunciar la actuación de un grupo agresivo de jóvenes latinoamericanos en esta localidad. Abogar por la convivencia pacífica y no con menos intensidad condenar las actitudes xenófobas o racistas. Claro, los medios ven que hay una manifestación en contra de esto y les da igual lo que estés diciendo, les da igual el titular. Está de jóvenes españoles están manifestando contra los inmigrantes que les agreden. Así que dijeron más claro aún. Así que les tocó ser menos sutiles. Ni nazis ni latinmafias no pasarán. Y un comunicado en el que, también digo sin sutilidad, advertimos a las organizaciones de extrema derecha como Democracia Nacional y España 2000, acostumbradas a manipular y a intoxicar, que si pisan nuestro barrio serán tratados como siempre se les ha hecho, sin respiro. Y tela marinera con el tema. Y bueno, y con eso, realmente algo que parecía que pintaba bastante mal, que recordaba quizá disturbios raciales en otros lugares, en otras regiones, en otros países, y el movimiento antifascista dijo ¡pum! ¡Hasta aquí! Y recordemos, año 2007, en el que nos encontramos esas manis provocadoras de Democracia Nacional en lugares que no eran suyos, con cualquier temática, para poder tener presencia, aunque no tuviese relación con la zona. Aquí tuvimos que sufrir una manifestación de 200 basuras en contra Pinto. Contra el terrorismo. Sí, sí. Además, según no llegaron las malas lenguas, parece ser que quisieron pedir autorización en Madrid y delegación del gobierno les dijo, organizadlo en un sitio que no sea especialmente céntrico y os vamos a dejar. Entonces, como el jefe de Democracia Nacional Joven de las Juventudes era de Pinto, se hizo aquí. También se hizo una contramanifestación a nivel local, para que veamos un poco el contexto, ¿no? De lo que por eso se habla de Democracia Nacional o de España 2000, de estos partidos tan del populismo de ultraderecha. Y poco tiempo después estamos hablando de la manifestación en Usera en la que se ha asesinado Carlos Palomino. Claro, o sea, sí. Ese es el contexto, además. Muy bien contextualizado. Y lo bien que se hizo en Alcorcón. Sí, sí, sí. Alcorcón es que es eso. ¿Cómo se consigue eso? Pues teniendo un movimiento durante todo el año, los 365 días y muchas cositas. Pues yo que sé, centros sociales llegaron a tener simultáneamente dos centros sociales ocupados muy, muy, muy activos. Enormes y enormes. Sí, sí, hablo de la Escuela Taller, que está en la zona de San José de Valderas, que estuvo activo desde 2003 hasta que lo derribaron y desalojaron en 2014. Ahí llegamos a montar una versión reducida del Festival Contrainformación, sí, pero no recuerdo ni quién tocó, macho. Y luego en las afueras, este sí que era enorme. Lo que es el centro como tal no, pero el recinto sí. Era al lado del centro comercial Tres Aguas, el centro social ocupado del Desguace, que se utilizaba fundamentalmente para conciertos enormes, inmensos, pues para sacar dinero para diversas causas. Ahí pudimos ver a grandísimas bandas. Pero yo siempre me acuerdo, sin tener que pensarlo ni mirar en el archivo ni en las fotos, de uno de Sin Dios y Hoy Poy Hoy, que organizaron un Potencial Hardcore, que fue la jodida hostia. Qué buenos eran Hoy Poy Hoy. Yo recuerdo a Hoy Poy Hoy y que esa zona era una... Porque Alcorcón tiene una zona con un alto valor ecológico, como corredor, en relación con la Casa de Campo, lo que luego es el Pardo y demás. Pero como está tan cerca una Madrid, estas cosas no se valoran. Y toda esa zona era una de las zonas que tenían ese valor ecológico, fue donde se planteó cerca de allí, ¿no? El campo de fútbol y la ciudad deportiva del Atleti de Madrid. Eso es, sí. De hecho, por eso desalojaron a las familias que vivían de toda la vida. Wow, efectivamente. Un puto drama. Luego también creo que ahí querían montar esta movida de... El Eurovegas. Se me había olvidado, sí, el nombre. Sí, wow. Una de estas cosas que de vez en cuando todavía salen. Hay un proyecto similar hacia la zona este de Madrid, cercano a Alcalá de Henares, en un pueblecito pequeño. Más cerca del aeropuerto. Siempre, sí. Bueno, sí, por esa zona. Entonces, bueno, pues separaron ciertas cuestiones, como el Eurovegas, por ejemplo, pero el destrozo que se hizo allí, para lo cual fue necesario también desalojar el... Sí, y hubo una víctima mortal, una persona mayor que falleció de un ataque al corazón tras las cargas policiales, de la presión que sufrieron. Una gente que tenía su huerta toda la vida, es un drama, lo contó su hijo en una charla allí en el Corconi y... Estas cosas son los olvidados del progreso muchas veces y lo que nos cuesta muchas veces valorar el entorno rural y la naturaleza cercana. Es muy bonito un bosque, es muy bonito una montaña, pero una zona de estepa cerealística, por decir algo, con arroyos, creo que ahí es el arroyo Retamares, si no recuerdo mal, creo que sí. Se hacen algunas actividades ahora con tema de bicicletas y demás, y se intenta mantener ese corredor verde fundamental a nivel ecológico, vamos. Desde luego. Y bueno, siguiendo con el movimiento de Alcorcón, hay una cosa, como decimos, esto es un movimiento todos los años. Ahora mucho se agrupó alrededor del Ateneo Popular de Alcorcón. Como vemos, muchas veces no se ponen unas siglas concretas ni un partido concreto, sino que es más ese movimiento antifascista así muy general. De hecho, hay un Ateneo Popular y un Ateneo Anarquista. Ahí hay dos espacios. Ah, mira, eso no sí, lo conocía. Sí, sí, sí, hay dos espacios. Y luego, bueno, una de las iniciativas más bonitas que hay en Alcorcón para ir cerrando el programa... El mundialito antirracista, ¿eh? Es uno de los pocos espacios en este Madrid siempre peleado, siempre a la greña entre las siglas. A veces está con razón, pero bueno. Pero es uno de esos espacios de buen rollo, de convivencia, donde habían pues más o menos esa unidad antifascista y siempre en un ambiente festivo y siempre nos hemos pasado teta cuando hemos participado. A veces como rivales, a veces como compañeros, pero siempre maravilloso. A veces en despedidas de soltero. Todo hay que decirlo. Se han celebrado despedidas de soltero de miembros de esta radio. Todo hay que decirlo. Vaya equipazo. Y sí, sí, poder mezclar el pasar un rato con los colegas, con el deporte, con la parte, digamos, más comunitaria y con unos bañitos y teniendo buen rollo con los trabajadores municipales, eso que es una cosa que yo creo que es fundamental, cuidar a la gente que está currando en esas cosas. Es un, esperemos igual este año es pronto para recuperarlo con todavía los coletazos de la COVID, pero esperemos que de cara al 2022 podamos volver a jugar a cualquier cosa a la que vayamos a perder. ¿Alguna vez gana algún partido? En baloncesto, porque sobre todo había la suerte que te tocaba con alguien que no había jugado al baloncesto en la vida y era hasta más bajito que tú. Y era de, oh, pues esto es lo nuestro, esto es lo nuestro, me cago en Dios. Yo recuerdo un equipo, una vez una mezcla entre pinteños, dementes y demás, que estuvo a punto de pasar a las finales y estábamos realmente preocupados porque queríamos irnos, teníamos calor. Porque había niños, había familias con niños y había que irse a casa a dar de la merienda a los niños. Tremendo. Se nos ha quedado algún temita en el tintero, pero no queremos que se nos quede en el tintero una canción que tiene de especial. Viene de otra localidad del sur de Madrid, del que tenemos una historia muy chula en el libro de La Mecha. Además, de verdad. La verdad es que sí, es de las historias más potentes y más bestiales. Pensad qué podía hacer la momia de Lenin en Parla. Eso lo contamos en el libro de La Mecha y en algún programa anterior lo hemos contado. Ya no nos va a dar tiempo a recuperar la historia. Y vamos a poner a una banda de allí, de Parla, nuestros eternos rivales de los pinteños, los vecinos tontos, feos y malos. Peña, siempre gente muy maja. Conozco muy poco de Parla, sé que está la escuela popular, está el Bar Let's Go. Y estaban este grupo que se llamaba Esparcíos, que nos cedió para uno de los recopilatorios de la revista Strasse una canción inédita, la grabaron especialmente para nosotros, ya después la metieron en discos y tal, pero esta versión la grabaron especialmente para nosotros y me parece que merece la pena recuperarla en este día de hoy que hemos hecho el viaje de Cienfuegos 125 en apoyo a la casica. Hoy ha ido todo un poquito por la zona sur de Madrid y podríamos tener unos cuantos programas más, ¿eh? Y recordemos, aparte de que tenemos muchos programas más, nos vemos este domingo 30 de mayo a las 12 puntuales en la Renfe de la Estación Central de Móstoles, Móstoles Central. Y el 6 de junio nos vemos en Getafe en esa charla en la que se hablará de los libros de La Mecha, Estuarios y Tormentas. O Tormentas y Estuarios, siempre lo digo. De todo, Tormentas, Estuarios, abrazamos a la nada y prendemos la mecha y viva todo. San Fermín. Y todo. Nos vamos con ella, esta canción de Esparcíos. Muchas gracias por haber estado ahí. A ti, hombre.